Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador. Esto es Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Si nos escuchas en directo, en Zaragoza, pues será el primer programa que oyes por la tarde. Luego, aleatoriamente, puedes escucharlo desde nuestro podcast en radiotopo.noblezabaturra.org. O a lo mejor nos escuchas desde Manresa, desde Torrero, aquí mismo en Zaragoza, o desde Teruel, en las diferentes radios que nos remiten. O nos hemos olvidado muchas veces y no queremos dejarnos esta tarea pendiente y recordar que hay una radio en alasbarricadas.org, en este servidor anarquista, una radio de radios, o sea, una sección donde puedes escuchar los podcasts de un montón de radios libres del Estado y también su emisión en streaming. Y hoy es el programa, bueno, pues con todo lo que está aconteciendo no vamos a hablar de la contabilidad del PP, aunque verdaderamente habría muchísimo para hablar. Bueno, pues esta especie de tardofranquismo que llaman democracia, y sí lo es, en el fondo es lo que votó la gente, pues bueno, aunque sea, no es un producto con el que engañaran a nadie, pues bueno, no vamos a hablar de ello porque pensamos que en este programa damos cobertura a las cosas pequeñas, la corrupción al poder se le supone. Y en el programa de hoy vamos a comenzar con la sección de antimilitarismo y la suculento negocio que es para el Estado español la venta de armas. Seguiremos con más ejército y más armas. El ejército español participa en un ataque en Afganistán para hacer publicidad de un arma, concretamente de un torpedo. Y Estados Unidos trata de enterrar el caso de José Couso, periodista asesinado hace ya 10 años. Seguiremos con estos desahucios y hablaremos de los 100 días de acampada de la gente que está acampada en la sede de Bankia en Madrid. En cuanto a ecología, nos iremos hasta el bellísimo Maestrazgo con un artículo que lleva el nombre de Maestrazgo apuesta de futuro a vueltas con lo de sacar gas. En cuanto a represión, tenemos un amplísimo bloque de represión hoy que va a ser el corazón del programa y comenzaremos con el grupo de derechos del 15M Zaragoza que prepara un informe contra la represión. Mucho trabajo van a tener. Seguiremos con solidaridad con Hugo y Rebeca, que si no me equivoco tienen que acudir a los juzgados. Mañana viernes a las 9:30 en los juzgados de la Plaza del Pilar declaran dos estudiantes del comando Tupperware por creo que por algo así como amenazar o coacciones, creo que coacciones, coacciones a Dolores Serrat, la mujer esta que se piensa que la calle es suya y que la gente pues que está por la calle no tiene derecho a hablar. Seguiremos con la declaración de un nuevo imputado por los sucesos de Artieda. Y ya pasaremos a cosas fuera de Aragón, con la Fiscalía pide 10 años a 3 mineros por las protestas de este verano, imputados 2 Mossos por detención ilegal y más testigos para Esther Quintana, que es la chica que perdió el ojo en Barcelona el día de la huelga general, el 14 de noviembre. Y admitida a trámite la demanda de las brigadas vecinales contra la delegación del gobierno en Madrid. Os hemos hablado ya muchas veces de la actividad de estas brigadas vecinales que se dedican pues a evitar y a denunciar el acoso de la policía a personas cuyo único delito parece ser es el de tener un origen diferente, el haber nacido en otro sitio. Y finalizaremos con que un juez dice que es legítimo fotografiar a policías en la calle. Los campos foscos no más producen balas, campos de vida llenados bajos. Y no hay muchas convocatorias para el fin de semana, pero las que hay las vamos a comentar. Comenzamos con el viernes 1 de febrero, estrenamos mes. a las 9:30, juzgados de la Plaza del Pilar, declaran dos estudiantes de Marea Verde del Comando Tupperware. El sábado 2 de febrero, a las 7:30, ni criminalización ni prevaricación, Serrat, dimisión. Todo ello muy relacionado con la primera convocatoria, convocado por Marea Verde. Y finalizamos con el mismo sábado 2 de febrero a las 7, Cineforum CNT, con la película de Videodrome de David Cronenberg. El lugar de que para visualizarla será la sede CNT en la Avenida San Miguel. Ay, perdón. Avenida Miguel Servet, número 34. Las autoridades sanitarias advierten del peligro que supone el consumo continuado de sustancias psicotrópicas y alucinógenas. Este anuncio es de un medicamento. Si tienes dudas, consulte con su camello habitual. Infórmese y elija la sustancia adecuada para cada situación. Recuerde, de la piel para adentro, usted es su único soberano. Y comenzamos con la venta de armas, un suculento negocio para el Estado español. Estos datos que os vamos a comentar están extraídos de un informe realizado por el Centro de Estudios, el Centro de Estudios per la Pau y Justicia y Pau, todos ellos organizaciones catalanas antimilitaristas. Y es en el que se habla de el capítulo en el que se habla de las exportaciones españolas de material de defensa en los años hasta el 2011, que por cierto han ascendido a 2.431 millones de euros, un 115% superiores a las del 2010 y un 785% superior a las del año 2002. En el año 2011, el Estado español se ha situado en la octava posición en el ranking mundial de países exportadores de armamento. Es decir, o sea, delante de nosotros solo van las grandes potencias, como puedan ser Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Alemania, el Reino Unido y poco más, ¿no? O sea, que estamos ahí a la cabeza de venta de armas. Alcanzando el 3% total del mundial de exportaciones y el 1,15% de la balanza comercial del Estado español. Cada día el Estado español exporta más de 6 millones de euros en armas. Ya sabéis que muchas de estas armas se exportan a países en conflicto armado o en países donde claramente se violan los derechos humanos. En el periodo 2002-2011 se exportaron aeronaves militares por valor de 3.418 millones de euros, buques de guerra por 2.737 millones, equipos de formación de imagen o contramedida por 722 millones, combustibles y explosivos, bombas, cohetes, torpedos y misiles, vehículos todoterreno, carros blindados, etcétera, etcétera. Las exportaciones de armas cortas y ligeras ascendieron a 93 millones de euros, el material antidisturbios y de seguridad a 747.000 euros y también las armas de caza y deportivas alcanzaron la cifra de 46 millones de euros. Las transferencias españolas de productos y tecnologías de doble uso, el llamado uso civil y militar, que mayormente luego va destinado al uso militar, ascendieron a 99 millones de euros. Desde el año 2002, pues, se muestra una clara tendencia al alza en las exportaciones españolas de material de defensa, o de ataque, mejor dicho, de guerra, al fin y al cabo, y ello es el resultado de una intensa política gubernamental de apoyo a este tipo de exportación y de una interpretación poco exigente por parte de las autoridades de los criterios legales para autorizar la exportación de armas. Por ejemplo, sabemos que se han exportado blindados, cohetes torpedos y armas cortas y también materiales de disturbios al Estado de Israel, famosísimo por defender los derechos de los palestinos allá donde vayan, vamos. En fin, que y también a Colombia, que hay un conflicto real armado y una represión clarísima. En fin, que solo se han denegado 4 solicitudes de autorización de exportación y que me imagino pues que serán a sitios ya de lo más obvio. En cuanto al destino de las exportaciones, como os decía, pues bastantes de estas exportaciones son destinadas a países en los que no se respetan los derechos humanos. También la mayoría, eso sí, a países de la OCDE, a países de la OTAN y a otros que están camuflados ahí con índice del desarrollo humano, que no entendemos muy bien. Con los que se ha tratado son, como por ejemplo, pues otro país que defiende los derechos humanos: Arabia Saudí, Bahrein, Colombia, Egipto, Estados Unidos, Israel, México, Pakistán, Turquía, etcétera. En algunos de estos países también hay que tener en cuenta su situación interna, la existencia de conflictos armados y de estabilidad regional. También vulneran la legislación las exportaciones a Mali en estos momentos tan en boga, con la situación de guerra que está viviendo, o a Ghana debido a la inestabilidad regional y al riesgo de desvío a terceros países, o por ejemplo también a la India, pues por su continuo conflicto con Pakistán y pues también con Cachemira. A propósito de este tema, se ha denunciado en sucesivas ocasiones por parte de colectivos antimilitaristas y observatorios que si bien se firman pues unos tratados que, bueno, pues a propósito de las minas, de las bombas de racimo, digamos del armamento más sucio, sin embargo sí que se está aplicando un sistema de doble rasero por el que el armamento convencional pues lo que está obteniendo es todo lo contrario, o sea, una auténtica carta blanca. Y dentro de este armamento convencional, pues bueno, evidentemente son armas quizás menos sucias que la bomba de racimo, pero no dejan de ser armas con capacidad para matar. Y en manos de según quien se ponga, pues lo mismo mata un arma convencional a un civil que la puede matar una de estas armas sucias, que bueno, pues eso, por un lado se firman unos tratados que quedan muy bien de cara a la opinión pública, pero por otro el tráfico de armas va que vuela. Y no solo eso, sino que además hipócritamente se siguen vendiendo bombas de racimo y todo ese tipo de armas sucias. En realidad, simplemente pues es uno de los muchos lavados de cara, pues de cara a la opinión pública, que hace el Estado. Y ahora vamos con una noticia también que la vamos a leer y os tenéis, o sea, y hay que fijarse. Es una noticia tal cual ha salido en los periódicos y que el análisis nos lo hacen la gente del grupo antimilitarista Tortuga. Hay, o sea, más que una crónica periodística de una acción militar bélica, es el public reportaje de un tipo de armamento en el cual no importa el dolor o el sufrimiento de las personas, sino la eficacia del artilugio. Una vez más queda claro que otro de los objetivos de las guerras es servir de escaparate para los nuevos productos del mercado de la guerra, y el hecho de que se destruyan vidas humanas pues da absolutamente igual. Esto es una noticia del 27/1/2013. Los morteros embarcados demuestran de nuevo su eficacia en Afganistán. La fuente es Infodefensa, que es el Ministerio de Defensa. Los morteros sobre vehículos adquiridos por el ejército español a la empresa Soltam han vuelto a demostrar su eficacia en Afganistán durante una operación de las Fuerzas Nacionales de Seguridad afganas contra la insurgencia, en la que han participado dos compañías españolas. En un comunicado en el que se explica la operación desarrollada en el Valle de Garmak, el Ministerio de Defensa destaca la utilización con éxito de estos morteros, que han sido desplegados recientemente en el país asiático para apoyar el repliegue del contingente español. La llamada Operación Bolt tenía como objetivo seguir presionando sobre la insurgencia para anular su capacidad de amenaza a los núcleos de población en la provincia de Bagdis, además de contribuir a mantener la actual situación de seguridad que permita el repliegue de las bases avanzadas de combate que todavía mantiene el Estado español en Afganistán. Tras dos días de combates en el Valle de Garmak, se dio por concluida la operación con el balance de 3 insurgentes muertos, 1 herido, 1 prisionero y diverso material inutilizado. Independientemente de que desde el punto de vista español la operación haya sido un éxito, es aún más importante que también las fuerzas afganas lo han considerado así, señaló Defensa. La integración de sus planes de fuego con las acciones de los helicópteros de ataque, la coordinación de movimientos de tierra, la sintonía entre los puestos de mando de distinto nivel y el flujo de información han producido una lógica satisfacción en los jefes de la tercera brigada del ejército afgano y de sus asesores españoles, puesto que ello indica que se están obteniendo los resultados esperados de mentorización del ejército nacional afgano, que es el objetivo fundamental de la misión de las tropas españolas en Afganistán. O sea, es absolutamente alucinante. Se está hablando de la muerte de personas, bueno, como algo absolutamente sin importancia, eso, y lo que importa es que el torpedo este de tal, pues que los afganos lo saben manejar muy bien, viene a decir eso. Y nos llega otra noticia también a comentar en antimilitarismo. Estados Unidos trata de enterrar el caso Couso, que podría ser archivado provisionalmente por ausencia de novedades. El pasado lunes, la familia de José Couso presentó un escrito de acusación pidiendo al juez que antes de que el caso se archive se practiquen nuevas diligencias. Ya van para 10 años, en abril se cumplirán, desde que en el 2003 un tanque de Estados Unidos disparase en Bagdad contra el Hotel Palestina, donde se alojaba la prensa internacional, cegando la vida de dos periodistas, José Couso y Taras Prochiuk. Pero el tiempo parece haber pasado en balde y la justicia no ha logrado sentar en ante un tribunal a ninguno de los 5 militares estadounidenses acusados. La intención es, por un lado, requerir a la Interpol de que vuelva a cursar la orden de búsqueda y captura a los 5 militares acusados, retirada cuando la sala de lo penal cerró el caso por primera vez. Por otro, cursar una comisión rogatoria a Estados Unidos para que los militares sean juzgados, aunque sea por un tribunal estadounidense. El hecho de que Interpol haya decidido no volver a cursar la orden de búsqueda y captura contra estos 5 militares es único e inédito en la historia, denuncia Enrique Santiago, que es el abogado de la familia Couso. Interpol mantuvo la orden hasta que la sala penal cerró el caso. Cuando este fue reabierto por el Tribunal Supremo, la Organización Policial Internacional se negó a cursarla de nuevo, alegando que se trataba de justicia militar, algo prohibido por el artículo 3 de su estatuto. Ante la inacción de las autoridades de los Estados Unidos, que declaró a los militares absueltos tras una investigación del Pentágono y de la propia Interpol, el juez que lleva el caso Couso admite que no puede hacer más. Falta lo más importante, poner a disposición judicial a los acusados. Para Enrique Santiago, el hecho de que la justicia no pueda actuar es una cuestión política, ya que se supone que hay un convenio de colaboración judicial entre España y Estados Unidos, pero bueno, parece ser que en este caso no importa. Los gobiernos tampoco han hecho nada para que esto salga adelante. El caso del anterior ejecutivo, el del PSOE, es significativo, tal y como se reveló en WikiLeaks. Sus miembros estuvieron en todo momento a las órdenes de la embajada para intentar enterrar lo más hondo posible el caso de José Couso. Comentar a propósito de esto que, bueno, pues tanto la guerra de Afganistán como la guerra de Irak son dos procesos que siguen abiertos, o sea, son dos guerras que siguen en pleno funcionamiento, en plena efervescencia, y bueno, pues que esencialmente son dos guerras que llevan ya más de 10 años, que es una situación de sangramiento, de miles de muertos, y bueno, por eso precisamente la noticia que anteriormente dábamos con tanta tranquilidad, como si estuviéramos hablando de, no sé, de un exprimidor o de un nuevo robot de cocina, se hablaba de un mortero que asesina gente en un conflicto que, bueno, pues que está basado en intereses económicos, como lo está basado en intereses económicos y estratégicos en la guerra de Irak, que ahí sigue muriendo gente y de ella cada vez se habla menos. Y sobre todo que estos morteros tan efectivos no distinguen si la víctima es un civil, un militar, si es un niño, si es un adulto, si es una mujer, si es un anciano, en fin, que como ya os repetimos muchas veces, que dicen que la principal víctima de la guerra es la verdad, la segunda víctima son desde luego la población civil. Radio Topo. Desde el subsuelo zaragozano, la voz de los sin voz. Thank you. y como sin voz son la gente que está en torno a un brasero resguardados de la intemperie por una carpa de plástico y comiendo gracias a la solidaridad vecinal, que son las 60 personas acampadas frente a la sede de Bankia en la madrileña plaza del Celenque, a un paso de la Puerta del Sol. Allí se plantaron en la tarde del 22 de octubre y allí seguían este lunes, luchando para que el gobierno cambie la ley hipotecaria y para que la entidad financiera renegocie las hipotecas de personas al borde del desahucio. El martes, Bankia, la campana de Bankia, cumple 100 noches en la calle, aunque los integrantes de la protesta temen que en cualquier momento vayan a ser desalojados. De hecho, ellos afirman que solo se irán si cambia la ley de hipotecaria o, claro, si los echan por la fuerza. Parece ser que en estos días el rumor del desalojo inminente es cada vez menos rumor y cada vez más algo más palpable y real. Perder la casa, nos dice esta gente, no es solo algo material. También provoca serios inconvenientes a nivel psicológico y psíquico. Separaciones familiares, conyugales, de pareja, exclusión social. Y pese a todo, la gente de la acampada es ligeramente optimista. Se hablan de las 700.000 firmas para solicitar la tramitación de la iniciativa legislativa popular para cambiar la ley hipotecaria, introducir la dación en pago y extender el alquiler social, como es el caso de Patricia, que ha esquivado el desahucio de su vivienda gracias a un alquiler social de 190 euros. Pero es que hay gente que, vamos a ser realistas, ni siquiera puede pagar esos 190 euros. En fin, que una vez más, hablando de desahucios, me ha comentado mi compañero que aquí se está preparando una gran manifestación. Sí, y vamos a comentarlo. Bueno, esto es para el 16 de febrero, por el derecho a la vivienda. Y ya tenemos pues el comunicado que extractamos de Arainfo. Y bueno, pues la plataforma Stop Desahucios de Zaragoza convoca para el 16 de febrero esta manifestación por el derecho a la vivienda. Contra el genocidio financiero señalamos a los responsables. Y es que, claro, cuando hablan de la irresponsabilidad de la gente, primero hay que hablar de quién han sido los responsables de toda esta vorágine económica que ha arrastrado ya no con el bienestar, sino con la vida de miles de personas. Y el pasado 12 de enero, más de 40 plataformas de afectados por la hipoteca y organizaciones de base implicadas en distintas campañas locales de Stop Desahucios decidieron lanzar una jornada estatal de manifestaciones por el derecho a la vivienda para el próximo sábado, 16 de febrero. Stop Desahucios de Zaragoza acordó por unanimidad sumarse a la movilización y bueno, lo que van a hacer coincide la entrada en el Parlamento de la iniciativa legislativa popular por la dación en pago retroactiva, la moratoria general de desahucios y el alquiler social. Y bueno, esta movilización quiere ser una última llamada de atención que a las mayorías parlamentarias que hasta ahora han impedido reformar la ley hipotecaria en la línea, pues bueno, que se pide, lo de la dación en pago retroactiva y bueno, pues el final de la usura, esencialmente. Es evidente que el apoyo social a la campaña de Stop Desahucios es, bueno, pues es muy mayoritaria, como es la magnitud de una sangría que no se detiene. Los datos facilitados durante 2012 por el Consejo General del Poder Judicial, así como la asistencia masiva de personas afectadas a esa asamblea de Stop Desahucios, hacen prever que durante el 2013 va a continuarse viendo cómo vecinas y vecinos de nuestros barrios y localidades continúan siendo desahuciados. Y todo ello porque tienen además que soportar una deuda impagable de por vida. Y bueno, también decir que sí, que se han hecho decretos y que todo ha sido como ha habido muchos intentos de moratoria, pero que en realidad, según nos dicen las plataformas, no son sino fuegos de artificio, con los que el gobierno lo que pretende en realidad es disipar la tensión social. De hecho, la primera moratoria casi no se aplicó, excepto con la presión ciudadana caso a caso, y el segundo decreto deja fuera a un montón de personas afectadas y no hace otra cosa que aplazar el problema 2 años, ya que pasado el tiempo decretado, las afectadas deben abandonar la vivienda, a lo que sumarán la deuda y los intereses de los 2 años que han estado beneficiándose, entre comillas, del decreto. Con lo cual, como se suele decir, la banca gana. Mm. Y ahora cambiamos de tema y nos vamos a hablar del maestrazgo y argumentos contra la extracción de gas por la fractura hidráulica. Ya os hablamos la semana pasada y la anterior de el método este de fracking, que es un método nuevo, pero que muchas entidades ecologistas y muchísima gente especialista en el tema está en contra. Esto es lo que os voy a leer, está extraído de un artículo de Rebelión que ha escrito Jorge Abril Aznar y dice: tal y como habrán visto en los diferentes medios de comunicación, el miércoles 29 de enero terminó el plazo de entrega de las alegaciones relativas a la puesta en marcha de permisos de investigación con técnica de fracking en el maestrazgo histórico a cargo de una recién creada empresa de extracción de hidrocarburos. Muchos y variados han sido los motivos por los cuales vecinos, colectivos, ayuntamientos y entidades sociales han alegado en contra de este permiso de investigación. La oposición a este proyecto no ha venido motivada por cuestiones ideológicas ni políticas en el maestrazgo, sino que ha estado justificada por el sentido común al que apelamos los que se oponen a ese modelo de desarrollo industrial. Analizando pormenorizadamente la técnica fracking y los estudios e informes oficiales que hay sobre este tipo de extracción, se llega a la conclusión de la enorme inseguridad que se tiene en este tipo de industria, tanto para la salud de las personas como para el medio natural. Como se sabe, a las posibles contaminaciones de metano de la conducción de agua para uso público se añade graves afecciones al gran acuífero del maestrazgo, tanto en lo referente a la técnica extractora, al tenerse que utilizar un gran volumen de agua para fracturar las rocas, como también en lo relativo a la posible contaminación del acuífero por el propio gas. A diferencia de otros territorios, existe una proximidad física entre los estratos con potencial contenido en hidrocarburos y los acuíferos que hacen probable que los fluidos lleguen a mezclarse con el agua subterránea. Del mismo modo, la inseguridad en la ordenación paisajística y territorial es muy grave, ya que esta técnica no viene avalada por ningún plan de gestión de residuos ni acompañada ni un programa de protección al medio natural. También decir que la enorme complejidad y biodiversidad del paisaje de maestrazgo se vería afectada por constantes problemas medioambientales, pudiendo convertirse en el maestrazgo actual una comarca con alta vocación medioambiental en un cementerio industrial periférico y sin ningún tipo de valor. Parece ser que la gente que ha hecho estos informes y el propio autor del reportaje está seguro que la empresa solicitante va a mover su inmensa maquinaria de marketing estratégico y apelará a la seguridad del método, al incremento de la inversión privada, seguramente que se apela también al empleo y todas estas cosas. Pero sí, nadie hablará de todo lo negativo que pueda llevar esta técnica. En fin, también se pregunta el autor del artículo por qué este tipo de proyectos siempre se plantean en zonas despobladas y frágiles. Pues claro, pues porque es muchísimo más fácil vender la moto en este tipo de zonas que no en otras zonas pobladas que puedan tener otro tipo de riqueza. En fin, nos tememos que la DGA va a apoyar este tipo de proyectos, ya sea en el maestrazgo o en otros espacios con tanto valor ambiental o no. El valor ambiental es importante, pero también lo es no solo para el maestrazgo, sino para cualquier otro espacio. Y bueno, parece ser que se está apostando mucho por esta técnica. Tampoco se sabe si la cantidad, además, de energía que se va a conseguir es que va a ser rentable en realidad, o simplemente pues va a ser lo de siempre, gente que se va a llenar los bolsillos a cargo de el espacio y de los bienes públicos, como pueda ser el agua, el paisaje, etcétera, etcétera. Y a propósito de este tema, también comentar que incluso en medios convencionales existen muy serias dudas científicas, de científicos independientes, no de estos que les paga la empresa, evidentemente, y que claro, dicen lo que haga falta decir, pues incluso en Heraldo de Aragón han llegado a salir publicados artículos de científicos muy solventes criticando el tema, y sobre todo porque, claro, hay una cosa básica en ingeniería o, bueno, en cualquier disciplina científica, que es el principio de prudencia. Ante la duda, no lo hagas, porque, claro, evidentemente, digamos que la destroza puede ser muy grande, pero sin embargo, aquí lo que se está siguiendo es todo lo contrario al principio de prudencia. Existen dudas, pero hazlo, porque la pela es la pela. Y la verdad es que, claro, el riesgo es tan grande, y las dudas, pues eso, desde el punto de vista de los hidrogeólogos y de gente de lo más solvente, son tan grandes que el fracking pensamos que no merece la pena. Pero claro, el miedo al fin del petróleo es tan grande que finalmente, pues bueno, es con lo que nos vamos encontrando. Y vamos allá con nuestro amplísimo bloque de represión. Comenzamos por la ciudad de Zaragoza y el grupo de derechos civiles del 15M, que está recopilando información sobre todas las sanciones administrativas y procesos penales que se han abierto en Aragón desde el 15 de mayo del 2011. Nos parece una inquietud bastante importante, pero desde luego muchísimo trabajo. Parece ser que desde el 15M Grupo de Derechos Civiles se trata de denunciar los constantes intentos de criminalizar a quienes protestan contra las consecuencias de unas políticas injustas que nos esclavizan a quienes quieren construir alternativas. Este grupo quiere con esto realizar un informe lo más detallado posible e intentar darle un buen uso, difusión, denuncia pública, legal, prevención de escaladas represivas, etcétera. Para ello necesitan la colaboración de cualquier persona que haya pasado o esté pasando por alguno de estos procesos, poniéndose en contacto en el correo derechoscivilesfuenzaragoza@gmail.com. Repito, todo con minúsculas: derechoscivilesfuenzaragoza@gmail.com. Y bueno, pues eso, si eres una de las personas que has tenido algún encontronazo con la ley, pues ya sabes, te pones en contacto con esta gente para que tu caso conste en este informe. Y vamos con la noticia de la solidaridad con Hugo y Rebeca que os comentaba en las citas para el fin de semana, y que mañana viernes 1 de febrero a las 9 y media los juzgados declaran estos dos chicos, dos estudiantes del comando Tupperware, tras la denuncia interpuesta por la consejera de educación Dolores Serrat por coacciones. Estos chicos perpetraron un crimen participando en el montaje de una escultura de Tupperwares en la céntrica calle Alfonso de Zaragoza el pasado 12 de enero, y han sido citados a comparecer en el juzgado central de instrucción de la Plaza del Pilar número 2, como os decía, mañana viernes a las 9 y media de la mañana, para tomarles declaración en la calidad de imputados por coacciones y bajo apercibimiento de ley. Madre mía, ante esta situación, Marea Verde está organizando una mani para el sábado 2 de febrero, que partirá a las 7 y media de la Plaza de España, que era la otra convocatoria que os he leído, y que está abierta a cualquier tipo de organización, asociación o entidad que quiera sumarse. Para convocar esta manifestación en contra de la criminalización de las protestas que están llevando a cabo, pues esto es lo que está diciendo la consejera de Educación Dolores Serrat y el Partido Popular. Comentar que este fin de semana, este sábado, se intentó repetir la concentración, pero fue prohibida por parte de la delegación de gobierno, y la gente que se dedican a acosar tan terriblemente con fiambreras a la a la responsable de educación, pues bueno, tuvieron que hacer otra, pues otra concentración de tipo simbólico, pero no en la calle Alfonso, porque bueno, había hace muchos años Fraga decía la calle es mía, ahora por lo visto es de la señora Serrat. Y ahora nos vamos hasta Huesca y a los juzgados de Huesca concretamente, con la declaración de un nuevo imputado por los sucesos de Artieda. Esto pasó ayer miércoles 29 y compareció Jorge Luis Bail, como imputado por los hechos acaecidos en Artieda el pasado 10 de octubre, tras la denuncia presentada por la Guardia Civil. Dichos hechos tuvieron su origen, como todos sabéis, que además ya os lo contamos con una persona que participó en estos hechos, por la innecesaria y brutal carga de la Guardia Civil, que se saldó con una docena de personas lesionadas, entre quienes se concentraban pacíficamente, pero eso sí, con seguridad y contundencia, para manifestar su oposición a una expropiación injusta como consecuencia de las obras complementarias al recrecimiento de Yesa. A las puertas del juzgado acudieron varias personas, que a título individual o representando a diferentes organizaciones, querían acompañar a Jorge y mostrarle toda su solidaridad y apoyo, que lo hicieron desplegando una pancarta con el lema "La discrepancia no es delito". Y bueno, pues en este mismo contexto también parece ser que tuvieron que declarar tres componentes del bicipiquete que se llevó a cabo con motivo de la huelga general el pasado 15 de noviembre, es decir, que ayer había ambiente en los juzgados de Huesca. Comentar que, como podéis ver, bueno, pues el goteo de la represión de baja intensidad aquí en Aragón no se hace esperar. No ha habido casos tan graves como el de Alfon, por ejemplo, que hemos estado denunciando, pues bueno, que se ha tirado varios meses en la cárcel, pero poco a poco, pues eso, en los últimos meses, son un montón de gente la que está sufriendo pues los golpes represivos, eso de baja intensidad, pero que no dejan de ser golpes, como por ejemplo la semana pasada, cuando fueron condenados los 11 del Tejado a una multa, los 11 ocupas del centro social ocupado Quique Mur. Y bueno, pues ahora toda esta serie de multas y pequeñas condenas contra la gente que protesta. Y no son precisamente pequeñas condenas lo que pide la Fiscalía del Principado de Asturias para tres mineros detenidos durante las protestas del pasado verano. La formalización de estas tres nuevas acusaciones contra tres imputados por los disturbios durante las últimas movilizaciones mineras. Dos de ellos se tratan de la batalla nocturna de Pola de Elena y el tercero en una barricada en Figaredo. El fiscal pide para cada uno de ellos 3 años de cárcel por desórdenes públicos, atentado a la autoridad y por arrojar objetos contra los agentes de la Guardia Civil. En fin, que la verdad es que una pena absolutamente desorbitada, 3 años de cárcel, además por participar en las movilizaciones mineras que ya sabéis que tuvieron lugar este verano con la llamada Marcha Negra, etcétera. Y de Asturias a Barcelona, y según informaciones de fuentes judiciales, el titular del juzgado de instrucción número 4 de Barcelona ha citado a declarar para la próxima semana a 2 Mossos por un delito de detención ilegal en el marco de las diligencias que se han abierto a raíz de la querella que presentaron varios de los indignados arrestados. La operación policial tuvo lugar en octubre del 2011, cuando decenas de antidisturbios tomaron la ciudad de la justicia para detener a 6 de los imputados por los actos de acoso, o lo que ellos llamaban acoso, a los diputados del Parlamento, otros que parece ser que el Parlamento es sagrado. Se supone que el Parlamento representa al pueblo, pero el pueblo no se puede acercar. Esto pasó el pasado 15 de junio, y estos chicos estaban en la cafetería del edificio a la espera de una respuesta de la Audiencia Nacional a su decisión de ponerse a disposición de la justicia. cuando ahí estaban, pues para ver qué les decía el juez de la Audiencia Nacional, y fueron, o sea, los antidisturbios asaltaron la Ciudad de la Justicia y detuvieron a estos seis indignados. Y seguimos en Barcelona y también seguimos con fuentes judiciales. Esta vez se trata del juzgado de instrucción número 11, que investiga el caso de la pérdida de un ojo de Esther Quintana, que perdió su ojo por las graves lesiones sufridas al término de la manifestación de la huelga del 14N en Barcelona. Esta vez se trata de tres testigos de lo sucedido el día de la convocatoria del 14N, y que declararon lo sucedido en la confluencia entre las calles Paseo de Gracia y Caps de Barcelona, donde Quintana mantiene que recibió el impacto de un proyectil o una pelota de goma de los Mossos que le dejó vacío el ojo. Los tres testigos, uno de ellos amigo de la víctima y los otros dos eran personas que estaban ahí en ese momento, siguen corroborando absolutamente toda la versión que mantiene por Quintana, hasta en los más mínimos matices, y que asegura que recibió el impacto en el ojo al girarse hacia los antidisturbios que lanzaban proyectiles de dispersión contra los manifestantes. Los testigos citados por el juez han coincidido en señalar que vieron a los Mossos armados con fusiles, de los que usan para disparar pelotas de goma proyectiles en las cercanías del lugar donde Esther Quintana cayó desplomada tras resultar herida en el ojo. En el momento que se produjo la intervención de los antidisturbios, no había incidentes ni hay ningún tipo de confrontación con la policía por parte de los manifestantes, que se estaban dispersando de la marcha con absoluta tranquilidad. Tras rectificar en dos ocasiones su versión inicial de los hechos, Interior sigue sosteniendo que la pérdida del ojo no pudo ser debido a un disparo de los Mossos, dado que a la hora del lugar en el que la manifestante resultó herida no había ningún lanzamiento de proyectiles de dispersión. Pues bueno, sería que se le caería el ojo así de repente, ¿o qué? Recordar que en torno a los Mossos de Escuadra, pues en los últimos meses ha habido toda una colección de hazañas bélicas, y bueno, alguna tan espectacular como eso, como asaltar los propios juzgados porque yo lo valgo. O sea, pues bueno, hay una... La verdad es que en los últimos meses este cuerpo policial se está cubriendo de gloria y, bueno, pues eso, hechos como estos, pues se lo puede uno tomar con un cierto humor, pero gracia no tiene ninguna. Y nos vamos ahora otra vez a Madrid. El colectivo de Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos, conocido por su trabajo de documentación y denuncia de los controles de identidad por perfil racial en Madrid, ha conseguido que se admita a trámite la demanda que presentaron el pasado 14 de septiembre contra la delegación del gobierno en esta comunidad por vulneración de derechos fundamentales ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Desde las brigadas vecinales tienen claro cuál es el sentido de esta demanda, que ellos dicen que hay que ser capaces de dar respuesta a las medidas que intentan coartar la actividad de los colectivos y silenciarlos, sobre todo en un momento en el que se intenta acabar con toda respuesta social. La demanda se interpuso el pasado 14 de septiembre como respuesta a las sucesivas sanciones administrativas, un total de 14, que habían recibido diversos miembros de este colectivo, en el ejercicio de su labor de documentación de estas prácticas policiales. Para su interposición se tomó como caso específico una de estas sanciones. Las brigadas consideran que se han violado sus derechos a la libertad de expresión porque dicha sanción tiene como fin silenciar una información cierta, veraz y conocida. En este caso, la existencia de llamadas de redadas racistas, que ha sido documentada no solo por este colectivo, sino por las propias organizaciones internacionales tan prestigiosas como Amnistía Internacional, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU o la Comisión Europea del Racismo y la Intolerancia. Alegan que se ataca un derecho de asociación, porque se trata de una sanción individual contra una persona, pero que engloba un conjunto de sanciones similares por hacer las mismas cosas. Pues bueno, parece ser que las brigadas vecinales no están dispuestas a parar su faena, su trabajo, y decir que estas brigadas vecinales no son solo abogados o juristas o tal, sino que forma parte de ella pues cualquier vecino o vecina que quiera participar en este tipo de trabajo. Y finalizamos hoy nuestro acratador de hoy con la noticia de que un juez de Segovia reconoce que fotografiar una actuación policial es legítima siempre que no comprometa otros intereses. De esta manera se pronunció el titular del juzgado de instrucción número 2 de Segovia tras el juicio que siguió contra una joven que participó en la marcha de parados y que hizo fotos a agentes de la Guardia Civil en el túnel de Guadarrama. Según la sentencia, en un espacio público pueden tomarse fotografías de las personas que se encuentran en tales lugares con ciertas limitaciones, como el caso de las que operan respecto a los menores de edad, y mientras pues no sea una imagen que comprometa la dignidad de las personas, es decir, pues que no te hagan una foto mientras estás haciendo caca, por ejemplo. No, pero si te hacen una foto en el ejercicio de tu labor, y la labor de la policía pues es la que es, pues parece ser que sí que es legítimo. Os recordamos que en esta marcha, tras pasar el túnel de Guadarrama, un guardia civil que participaba en el operativo policial de control observó a esta chica que hacía fotos, por lo que le requirió la cámara y borró las imágenes que él consideró comprometedoras. Y bueno, pues la chica esta pues lo denunció y finalmente parece ser que le han dado la razón. Y es que mientras la fotografía eso no comprometa la dignidad de una persona, se pueden hacer fotos en espacios públicos. Esta sentencia es bastante importante, no sabemos si genera jurisprudencia y todas estas cosas que dicen los abogados, nosotros no entendemos mucho del tema, pero es importante tenerlo en cuenta, sobre todo porque es la excusa que se suele poner por parte de la policía, incluso contra periodistas que están sacando fotos de cualquier movilización, ¿no? Y bueno, pues que legalmente tú puedes sacar fotos de las actuaciones policiales. Creo que una periodista sevillana del Público, del diario Público, fue detenida en Sevilla en una movilización, no recuerdo si el día de la huelga o en alguna cosa similar, precisamente porque la policía consideró que no estaba, que sacar fotografías del trabajo policial no era, parece ser que no era legal, aunque en realidad es absolutamente legal, lo que no es conveniente para los policías, claro. Lo que tampoco es legal es que no lleven la identificación los policías, os recordamos que también es otra práctica muy común. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. We'll be right back. Bueno, pues nos despedimos nosotros dos y nuestra gripe, a ver si nos deja hacer el programa la semana que viene. Y la próxima semana volveré al Acratador con un montón más de noticias, de primicias y de cosas que contar. Y como siempre nos despedimos con un pletórico, salud y anarquía.